Diputado provincial por el socialismo y candidato a gobernador, además. Así que le vamos a consultar un poco acerca de todo. Luis, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Luis, bueno, leímos algunas declaraciones tuyas apuntando directamente a Marino, a Lovera también, con una especie de reclamo, ¿no?, por este tema de los pasajes, que es un tema histórico, ¿verdad? Sí, sí. Una mala costumbre, podríamos decir. No, yo creo que es la trampa que tiene este sistema que han montado, porque el argumento es que cualquiera de los ámbitos del Congreso de la Nación, tanto Cámara de Diputados como Senadores, debe garantizar que los diputados, los senadores concurren y participen de las sesiones. Y también, en el caso concreto del Senado, el cupo de pasajes tiene que ver también con colaborar con los provincianos, fundamentalmente los del interior, que por motivos de emergencia, de salud, cuántas personas conocemos que tienen que viajar a acompañar a su familiar que lo han trasladado a Buenos Aires, o por distintos motivos, en general, vinculado a la urgencia, y bueno, son los senadores los que tienen la posibilidad de pagarle o entregarle estos pasajes que tienen. Ahora, no utilizar el pasaje, y no dar a ningún pampeano con necesidad, convertirlo en dinero en efectivo para el bolsillo, en un contexto de crisis, de ajuste, de desempleo, de inflación, y yo te diría que no corresponde, no corresponde desde el punto de vista ético. Los representantes del pueblo no pueden sacar ventajas de esa representación, ventajas personales, deben estar a disposición del pueblo que representan. Seguro. En ese sentido, verdaderamente daña mucho a la política cuando la gente critica y está cansada de los políticos, tiene que ver con este tipo de actitudes. Y es lo que decimos, bueno, si queremos terminar con estas cosas, empecemos a votar distinto, empecemos a terminar con la vieja política, renovemos un poco la política, incorporemos la decencia, la transparencia, la eficiencia, y digamos, la dedicación, el compromiso, la sensibilidad, que son los atributos que tienen que tener los dirigentes políticos, que la verdad queda evidenciado que en este caso no lo tienen. Hay un número, porque este año no lo vi, pero me acuerdo de verlo de años anteriores, y siempre es mucha plata, ¿no? Uno dice, los pasajes, estamos hablando de una pavada, no alrededor de otra. Tienes que multiplicar 360 pasajes, 240 en avión, que son como 4.000 y pico cada uno, más 120 de transporte, que no sé si son 2.000. Digo, estaban arriba del millón de pesos. Claro, te iba a decir 800.000 y vos me decís arriba de un millón de pesos. Sí. ¿Entre los dos, entre Lovera y Marino? No. Solamente cada uno. Cada uno. Sí. Bien. Te quiero decir, no vamos a aumentarle a los jubilados ni el empleo público con ese dinero. Lo que estoy diciendo es las actitudes que tienen que tener quienes nos representan. La sociedad vota personas que tienen que mejorarle la vida. Y la verdad que poco se mejora la vida, le han pedido un ajuste enorme, han votado todas las leyes de Macri que han complicado muchísimo la situación económica, nada dicen de las tarifas, nada dicen del desempleo, de la apertura indiscriminada de importaciones que ha generado un daño tremendo a la industria, y nosotros lo vemos acá con las industrias textiles que han volado por los aires, generándonos desocupación. No vemos, nada dicen de la concentración económica, donde ni siquiera hoy una unidad económica en el agro pampeano puede llegar a tener una ecuación para sostener el campo, no estoy pidiendo ya ni que sea rentable, con tasas de interés del 70-80% que ningún comerciante, ninguna pyme puede darse el lujo de sostenerse frente a la ecuación económica de la venta, del costo, los costos laborales. Y entonces cuando vos ves que todo esto es una transferencia de recursos de todos los ciudadanos para sostener, digamos, un modelo económico, y ellos que tienen que ser los abanderados, porque son los que han votado el ajuste, deben ajustar la política, no la ajustan. Uh-huh. Entonces digo, esa dualidad, esa doble faceta, no solamente daña todo el sistema político, sino que también, digo, son los mensajes que hacen retroceder a la democracia y que parece que la democracia se termina agotando, entre lo malo y lo peor, y, que permite, digamos, todo este tipo de acuerdismos, de cosas tramposas, modificando, digamos, las reglas de juego en beneficio personal. Vos decías recién, nada dicen de esto, de lo otro, ¿no? Y lo peor... Contrario, votan todo, sí. Votan todo. En este caso, ¿no?, de Marino, y lo pero yo te iba a decir, ¿no?, y cuando dicen, como por ejemplo Macri, recién lo acabo de conversar con Rodrigo Hernández también, que es un dirigente de Barrio de Pie, cuando dicen algo totalmente fuera de la realidad, y eso es preocupante, Luis. Bueno, es tremendo la impunidad que tienen, porque también en Argentina no se sanciona al que se compromete a través de, digamos, de una plataforma electoral una vez que es elegido. Si no la cumple, no hay problema. Digo, esta la cantidad de promesas incumplidas. Claro, es como si sumado, viene, sí. Puede venir alguien sumado, mañana y decir... A que las políticas justamente están dañando a todos. Claro. Ahora el día que votaron, la última sesión de diciembre del 2017, que votaron el ajuste a los jubilados, si vos lo proyectás a hoy, cada jubilado nacional perdió en el 2018 6.500 pesos, y de lo que va del primer trimestre del 2019, 3.400 pesos. O sea, le robamos 10.000 pesos a la jubilación de cada jubilado que tenemos en la provincia de La Pampa, no, y en todo el país, por supuesto. Uh-huh. Pero estos son miles de millones de pesos que se ahorra el Estado Nacional para ahora convertirlo en intereses de deuda que encima fue para compensar la fuga de capitales. O sea, digo, es tremendo lo que nos está pasando, tenemos que reflexionar, no tenemos que pedir ni anticipo de mandato, digo, que termine el mandato, pero empecemos a votar en una lógica, digamos, que la vieja política quede enterrada. Digo, hay muchas actitudes que no las podemos seguir sosteniendo en este país. Uh-huh. ¿Cómo está haciendo mal hasta culturalmente a este país? Totalmente. ¿Cómo se está armando el socialismo a nivel nacional? Bueno, ahí está, lo que pasa es que digo, el socialismo, estamos ahora con todas las elecciones provinciales, como en el caso nuestro el 19 de mayo, en el caso Santa Fe, que ahí ya vienen gobernando hace muchos años, la tienen ahora el 28 de abril, en Córdoba el 12 de mayo, pero bueno, las pocas reuniones nacionales que hemos tenido, porque la urgencia de cada una de las provincias no nos permite, digamos, juntarnos habitualmente, estamos viendo que tiene que haber una alternativa entre el kirchnerismo de Remey que hace hoy Cristina de volver a la presidencia de la nación, digamos, trayendo lo que ella ya gobernó, o sea, es la vieja receta, que más allá de que nosotros coincidíamos en muchas de las políticas, más allá del estilo y de la forma en que las aplicaron, conceptualmente podíamos compartir algunas políticas del kirchnerismo, significaría un triunfo de Cristina llevar a una crisis institucional tremenda. ¿Y un triunfo de Macri? ¿Por qué? Porque tiene 60-70% de rechazo. Y un triunfo de Macri le pasa exactamente lo mismo. No sé si no suma un poco más de rechazo todavía. Y además, digo, si Macri en 3 años logró lo que logró... Imagínate en 8, ¿no? En 8 años, no sé... ¿Y quién sería la alternativa para vos? ¿Quién sería la mejor figura del socialismo como para plantear esa alternativa? No, yo no digo que sea una figura del socialismo. Ha habido reuniones de las autoridades del partido con Lavagna, con Lustó, con Ricardo Alfonsín, con Stolbizer. Está bien. Algunos gobernadores ahí, que no forman parte de, digamos, ni de los K ni de los M. Yo creo que lo que hay que hacer es un gran acuerdo entre todos los sectores, un acuerdo nacional. Lo de Lavagna parece ser que ha cobrado, digamos, cierta relevancia, vinculado a que pudo surfear una de las peores crisis que tuvo este país, que fue la del 2001, es un hombre prudente, y además que tenemos que pensar en un gobierno de transición. Este país no lo vamos a sacar de la profundidad de los problemas que tiene en 4 años. Con esto me refiero, digo, Lavagna es una persona de 77 años, no va a estar pensando en una reelección ni en construir un poder propio, sectorial, sino me parece que atrás de un acuerdo nacional de todos los sectores transversales, digamos, que nos pongamos de acuerdo en cómo resolver la situación económica y cómo frenar un poco el deterioro de todo el tejido social que ha producido el gobierno de Macri, yo creo que podría ser una alternativa. Ahora, lo que es una realidad es que hay muchísimos argentinos y argentinas que están cansados de este debate de quién es peor, quién es más corrupto, quién ajusta más, que entre el kirchnerismo y el macrismo. Y si queremos darle un salto de calidad a la democracia, es necesaria una tercera opción, una posibilidad para todos esos argentinos decepcionados con lo viejo y con lo actual, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué lugar pensás que podría quedar el socialismo en un frente con Lavagna como presidente? No, falta muchísimo todavía. Sí. Yo digo, uno ve los movimientos, cómo vienen conversando, y yo creo que el espíritu de todos los que se han sentado en las distintas instancias tiene que ver con eso, con la posibilidad de darle un formato a una salida racional a este Boca River, a este blanco y negro que venimos desde años atrás soportando a los argentinos. Está bien. Luis, bueno, estás llevando tu propia campaña también, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo viene eso para la gobernación? Muy bien. Venimos recorriendo, logramos una gran cantidad de armados locales, así que bueno, acompañando también a los candidatos a intendentes en 25 de mayo, en Pico, Castex, bueno, acá en Santa Rosa, por supuesto, que es donde más estamos dedicando nuestro esfuerzo, Tuay, pero la verdad que es una tarea agotada. Tenemos una provincia muy grande, muy diversa, las problemáticas cambian mucho de una región a otra, así que bueno, permanentemente, digamos, analizando, estudiando, haciendo propuestas concretas, viables y con la verdad. En esto hemos logrado una gran cantidad de adhesión, que incluso nos ha llamado la atención, todo un sector que pidió un cambio ya en el 2015, votando a quien gobierna hoy el país, a Macri, digo, hoy decepcionado, está pidiendo una opción distinta, y la verdad que están planteando cosas básicas, están planteando poder trabajar, poder esforzarse, digamos, y tenemos que garantizarle oportunidades a todos, fundamentalmente a los jóvenes. Si vos sabías, digo que nosotros tenemos en la provincia de La Pampa 5.500 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año. La verdad que oportunidades es para muy poco. Hoy conseguir un empleo decente que permita tener una perspectiva de futuro, pensar en una familia, además, digo, eso es un privilegio. Hemos cortado los dos caminos históricos que tenía este país, que era cuando vos terminabas la escuela o estudiabas o trabajabas. Estudiar en la universidad hoy es casi inviable para la mayoría de las familias, de los trabajadores, porque trasladarte de una localidad a la ciudad de Santa Rosa o a la ciudad de General Pico, donde hay sedes universitarias, significa un alquiler, significa traslado, significa servicios, fotocopias, alimentación y demás. Digo, eso es carísimo. Un asalariado argentino no puede mandar a sus hijos a la universidad. Por eso también estamos planteando con mucha fuerza que la provincia de La Pampa debe convenir con la Universidad Nacional de La Pampa, que también ha sufrido muchos ajustes, cuál es la posibilidad que le damos en cada municipio, la posibilidad de la educación virtual, la educación a distancia, financiada con fondos de la provincia, que toda la oferta que tienen hoy en la sede de Santa Rosa, y aprovechando que tenemos la fibra óptica, tenemos la tecnología, y en el momento que vivimos del avance, digamos, informático, la posibilidad de que todos los jóvenes tengan la universidad en su localidad, porque también, digo, no desarraigamos al joven, y además cada graduado que ponemos a circular en cada pueblo aumenta la calidad educativa de ese pueblo. Y es muy importante que los jóvenes se queden en sus localidades, que crezcan sus localidades, y por supuesto que aumente la calidad promedio de educación de cada localidad. Gracias, Luis. Te mandamos un abrazo. Bueno, a ustedes. Hasta luego. Luis Solana, diputado provincial por el socialismo, candidato a gobernador también en la provincia de La Pampa. 4 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.